Buena Radio. CIS Radio. CIS Radio. Buena onda, buena música, buena radio. Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, vecinas, vecinos de Dalcahue y el mundo. Así, hoy día me desperté como internacional. ¿Cómo están? Bueno, primero saludar al equipo aquí de la Radio CIS, que gustoso siempre nos prestan este espacio de una hora los viernes aquí en Dalcahue, en el sector urbano. Y también saludar a todas las radios libres. El otro día me estaba enterando de que parece que por Coyhai, que nos están pasando también. Queremos saludar a todas las personas que nos escuchan y también quiero saludar a mi parejo y que nos está acompañando en este mes de junio con varios de los programas súper entretenidos sobre música, sobre tradiciones, sobre distintas perspectivas y que realmente te queremos agradecer. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por el espacio que nos han cedido ustedes, Mujeres Poderosas. Lindas, bellas de Chalupa al agua. Sí, hemos estado súper contentas de poder escuchar al Abelito. Bueno, Don Checho, vamos, de nuestro amado, ponderado. Siempre presente, pero ausente. Es como un pececito que no lo logramos atrapar. Se nos refala. Pero nos dice, el día anterior nos dice, uy, es que me salió esto con tanta ternura, que ¿qué podemos hacer al respecto? Más que apoyarlo. No, y además es verdad, o sea, hoy día me dijo muchas, sí, porque tenía muchas ganas de venir a tocar con el Abelito, y eso la semana pasada lo comentó. Yeah. Y esta vez está la misa de San Juan, que como a la 1 o 2 de la tarde. Entonces él participa, o sea, era... Oye, son cosas que del acontecer de ellos, de su propia de su vida, de la vida, ¿no? Bueno, y después nos vas a estar contando de la fiestecita que se va a realizar más tarde ya, pero como ya es costumbre, porque necesitamos hablar de estas cosas, y ustedes yo creo que dicen sí, apasionadamente por la nueva constitución, hay que conversar algunos temas, ¿no es cierto? Y sea que vayamos el 4 de septiembre a votar a favor o en contra, es súper importante que manejemos la información real, que tengamos una opinión crítica sobre este proceso que fue un proceso de proporciones, ¿o no? Porque es un proceso que no fue liderado por los partidos políticos, sino que aconteció de una revuelta popular muy masiva en Chile, que como Sergio nos decía hace algunos programas, fue mundial, fue una revuelta de verdad. Muchas personas en el mundo salieron a decir de que las clases políticas ya no los estaban representando, de que el sistema económico está siendo muy desigual. Y luego ya de 2 años de cruenta pandemia nos damos cuenta que ese sistema sigue intacto. De hecho, sigue más cruento, diría yo, en algunos casos. Las cosas están más caras, están más difíciles. Los derechos de los trabajadores, yo siento que se han visto sumamente vulnerados con el tema de los trabajos que ahora para los que les toca, por ejemplo, los padres que ahora van a tener teletrabajo por el cierre anticipado de las escuelas. Esos teletrabajos son como 24/7, po. Son como horario 24/7, finalmente no tienes de lunes a viernes. En fin, todo eso que explotó el 2019 nos lleva a este proceso constituyente que muchos medios de comunicación han tildado ineficiente, que los convencionales no trabajan, han cuestionado los sueldos, han cuestionado las formas. Mira, los medios de comunicación lo han cuestionado todo. Y resulta que les traemos un extracto de la ley de medios que quiere trabajar este borrador de la nueva constitución. Pero antes que nada les queremos llamar la atención con un tema bien potente, que es el tema de que hay un estudio, un informe anual gringo, o sea, los yanquis, los gringos, los de Estados Unidos, que apunta a que los medios de comunicación masivos chilenos han caído en picada 15 puntos en temas de credibilidad. Y esos puntos, ustedes se preguntarán, ¿pero qué significa eso? Y justamente significa que desde el estallido social hasta ahora, la credibilidad de los medios de comunicación masivos, sea televisión, radio y diarios, prensa escrita, bajó, se derrumbó a 15 puntos porcentuales porque la gente dice de que los medios de comunicación hegemónicos son demasiado cercanos a las élites económicas y se desentienden de los problemas de fondo que afectan a la población. Voy a abrir comillas de un estudio que sacó Interferencia, que dice: los periodistas son vistos como parte de una clase política no representativa y hay resentimiento en las calles por la cobertura de noticias en la televisión y en la prensa escrita que no son correctas. Entonces estamos hablando de que cuando se habla de credibilidad, porque no estamos hablando de... no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando que los medios que nos informan todos los días, que crean nuestro imaginario, que crean nuestro sentido común, que crean nuestra opinión, sin eso, darnos cuenta, ¿no? Y es tremendo porque tienen mucho poder. Y ese poder de moldear nuestras opiniones, imagínense si la gran mayoría de los chilenos ya no cree. Entonces, es tema que los mismos medios de comunicación no nos cuentan. Entonces, ellos siguen narrando una realidad, pero... Un mismo discurso, pero ¿quiénes se acuerdan con esto de si queríamos o no la nueva constitución y que todos los medios decían, Chile no quiere una nueva constitución, y después vimos asombrosas cifras de personas que lo querían? Bueno, es un poco eso. Claro. Entonces, fijémonos. Eso también tiene que ver un poco con las encuestas, también. Con el manejo de las encuestas, porque los medios de comunicación masiva han hecho mucha garra de esos, ¿no? De los fake news y de estas encuestas que después han sido manipuladas o cuestionadas. Tiene que ver también con eso. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, me llamó un vecino de aquí, de Dalcahu, y me dijo: Antonia, ¿tú conoces la encuesta CADEM? Y yo le dije, bueno, conozco lo que más o menos se habla de la encuesta CADEM, que es una encuesta nacional súper poderosa, que está ligada un poco a los medios económicos, o sea, a los grupos económicos de derecha, pero más allá de eso no conozco. Y me dice, no, porque como en el mes de mayo le tocaron la puerta para hacerlo una encuesta, y la encuesta tenía preguntas como: ¿usted está de acuerdo que los mapuches quemen camiones en la Araucanía? Y el vecino me decía, yo me sentí súper incómoda, y le dije a la persona que no podía seguir contestando, porque ¿quiénes son esos mapuches? ¿Y por qué hablamos de que queman camiones? Como que se sintió como súper guiado, como que las preguntas estaban guiadas para un sí o un no. Como estas preguntas de las encuestas que pueden ser súper fuertes, como: ¿usted está de acuerdo con que roben? Y usted obviamente va a decir que no, y después dice: el 99% de los chilenos teme a los robos. Como hay una manipulación de esa información, claro, que recogen las encuestas, que también hay que tener ojo. O sea, claro, en la formulación de las encuestas. Bueno, y en esta mirada, o sea, ya entendiendo de que hay una pérdida de credibilidad muy grande, es decir, las personas, las vecinas y los vecinos, en la gran mayoría, no está creyendo lo que los medios de comunicación nos dicen. ¿Qué dice la nueva constitución? ¿Qué dice este borrador que observa este problema? Porque este problema no nació ayer. Este problema existe en Chile hace tiempo. ¿Por qué los medios de comunicación durante el tiempo de la dictadura cívico-militar, aquí en Chalupa al Agua lo hemos hablado mucho, se vendieron a los sectores privados, que hoy día son las 5 familias más importantes de este país, ¿no es cierto? ¿Y cómo se vendieron? Ellos tienen una línea editorial sumamente concreta, ¿no es cierto? Que claramente no va a estar tan de acuerdo con una revuelta social. ¿Qué quiere que le diga, vecina? Sí, y solamente, bueno, antes de que leas, ¿sí?, de que este problema de que las medios de comunicación estén en manos lo utiliza a partir de la dictadura, pero desde mucho antes, incluso al final del siglo XIX, ¿no? Cuando sí, se crea el Mercurio por los Edwards, sí, en Valparaíso, sí, y comienza, todos, desde que están desarrollando estos medios de comunicación masiva, sí, ellos han tenido el poder económico de poder hacerlo, porque no pueden ser los trabajadores. Pero yo, para ser como abogada del diablo, también ha sido como un campo de batalla, porque hay muchos también hay muchos medios de comunicación que han surgido justamente para hacerle ese sobrepeso, ¿no es cierto? Como el canal que fue en algún momento. Claro, eso sí es verdad. De la, época, del antes de la dictadura, antes del golpe militar, sí. Habían canales públicos. Eso. Y que respondían a otros intereses, claro. Que eran los del Estado, que eran las universidades, ambas universidades tenían un canal, ¿viste?, de televisión. Eso. Y además el Estado, el gobierno tenía el diario La Nación, ¿no es cierto? Sí. Y habían partidos políticos que tenían diarios que eran de, que eran buenos, grandes. Súper importantes. O sea, entonces había un contrapeso antes. Eso. Habían otras voces. Sí, habían otras voces fuera de estos hegemónicos que y que con no. la dictadura fueron absolutamente cercenados y quedó solamente. Como tú correctamente lo dices. Sí. Bueno, y aquí nos preguntan, ¿la nueva constitución mejora la libertad de prensa y el pluralismo de los medios? Pluralismo de los medios es estas distintas voces, porque en realidad, y aquí vecinas y vecinos, tengamos claridad con lo que estamos hablando, no queremos que todos los medios de comunicación opinen lo mismo, ¿no es cierto? No. Porque no todas las personas de una sociedad opinan lo mismo. Entonces queremos esa diversidad que hay en la sociedad, la queremos ver reflejada, que hay una pluralidad en los medios de comunicación, que haya no una voz o tres voces que digan lo mismo, sino que haya muchas voces que digan cosas diferentes y con diferentes matices. El borrador establece en su artículo 459 que el Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa. Si bien el país es considerado como uno de los más seguros para ejercer el periodismo, según organismos internacionales, porque también, vecina y vecino, o sea, hay otros países que viven constantes conflictos, ya sean armados, bélicos, que los reporteros mueren todos los días, los periodistas mueren todos los días. En los últimos años la libertad de prensa se ha visto atacada de diversas formas, situación que se agudizó aún más con el estallido social. En el contexto de las manifestaciones se vio con crudeza el amedrentamiento hacia reporteros y reporteras y gráficos cubriendo las protestas. A esto se le suman los antecedentes revelados por CIPER, por ejemplo, en el año 2021, medio que dio a conocer casos de espionaje realizados por el ejército a periodistas que han investigado a la institución de Carabineros. La situación del periodismo y los riesgos que conlleva su ejercicio quedaron aún más de manifiesto tras, lamentablemente, el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, quien en el 1 de mayo recibió un balazo en su cabeza mientras registraba las manifestaciones del Día Internacional del Trabajador para el canal comunitario Señal 3 de la Victoria, si nos acordamos de eso, porque era una joven tan talentosa. Según los datos de Reporteros Sin Fronteras, entre el año 2018 y 2020, Chile descendió desde el puesto 38 al 51 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa, particularmente por las situaciones que rodearon a los periodistas durante el estallido. Actualmente se encuentra en el puesto 82, ubicándose en peores condiciones que otros países como Estados Unidos, Haití o Perú. La concentración de medios en el país es una situación que se arrastra desde hace décadas, como habíamos dicho, y que ha sido denunciada por organismos internacionales. Y es por lo mismo que necesitamos que el nuevo borrador dice, propone el respeto irrestricto de la libertad de prensa, la promoción del pluralismo de los medios de comunicación y la prohibición de la concentración de propiedad de estos. Esto es muy relevante, porque actualmente en Chile hay un monopolio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Mercurio no solamente es propietario del Mercurio a nivel nacional y a nivel regional, sino que es también propietario de otros medios que tienen otros nombres que son importantes, claro. Y que con eso ellos enmascaran su misma mirada. O sea, la gran mayoría de los medios escritos regionales más importantes, los dueños son el Mercurio. Entonces, volvamos al borrador. Con la intención, ¿por qué quieren la prohibición de la concentración de propiedad? Porque tiene la intención de garantizar que todas las personas tengan el derecho a producir información, abrir y también a mantener medios. Esto garantiza la pluralidad de voces. Además, se sugiere la creación de medios públicos en distintos soportes tecnológicos y que sean independientes a los gobiernos de turno. Eso es lo que nos habla el borrador de la nueva constitución, y creemos que acá en Chalupa al Agua es muy importante que relevemos esta temática, ¿no es cierto? Bueno, esta radio es un ejemplo de ese pluralismo, ahora, digamos, pero no tiene una cobertura nacional, ¿no es cierto? No. Sería maravilloso CIS Chile. Sí, ¿y sabes tú cómo es la situación? Las grandes empresas que son los dueños de los avisajes y por los cuales se mantiene y se, o sea, y se financian los medios, le pagan sus avisajes a sus propias radios. Mm. Y cuando hay una radio que no tiene la voz que ellos quieren, la mirada, no le dan avisaje lo que está pasando con la red. Mm. Hoy día la red... Hoy ese es un temazo. ¿Te fijas? O sea, por ejemplo, toda la línea de Carosi dejó de mandarle avisaje. Mm. Y con eso bajó una gran cantidad de su financiación. Sí, entonces, porque los medios se financian justamente con la publicidad, claro, para que sepamos. Claro, para que. Entonces, el medio Carosi, al sacar la publicidad, está sacando millones de pesos. Entonces, te fijas, así funciona. Entonces, los mismos que son dueños, las cinco familias que son dueños de tales empresas y son dueños de este medio, entonces ponen sus propios avisajes a ese mismo medio y van triangulando el dinero. Entonces, si hay un medio, como en este caso la red, no está dentro de la mirada y lo que ellos quieren que digan, entonces ahí ya no hay pluralidad. Entonces ahí se maneja toda esta cosa. Sí. Hay una dictadura del hombre, ¿no? Sí, justamente. O sea, actualmente nosotros vivimos en un sistema súper dictatorial de los medios de comunicación. Yo no sé si ustedes en las casas estarán de acuerdo o no. En todo caso, dejo el número telefónico de la radio CIS para que nos llame por teléfono. Sí. El número es 652-534-243. Repito, 652-534-243. Y ahora queremos pasar a otro tema que es súper importante, porque no estamos en cualquier semana del año. Acá en el territorio lo hemos visto en distintas partes. Yo tuve la posibilidad de ser partícipe de varias de las conmemoraciones del Huiñol Tripantu. ¿Si comenzamos con una música? Hablemos de Huiñol Tripantu y después, y después nos vamos a la música, ¿te parece? Entonces, estamos como pensando en que el Huitripantu, según la tradición, a mí ayer me soplaron de que este año partió del 14 de junio al 25 y que se celebra justamente el equinoccio de invierno. Es un proceso natural precioso. ¿De Huitripantu? ¿De qué idioma estamos hablando? Sí, el Huitripantu o Huiñol Tripantu es el nombre originario de la lengua del Mapuzungún, que habla el pueblo mapuche, y en este caso en nuestra Chiloé insular, el pueblo mapuche huilliche. Es lo que generalmente se traduce como Año Nuevo mapuche, pero en realidad es más que un Año Nuevo, porque la idea de un Año Nuevo tiene como una concepción lineal del tiempo. Es como que nosotros llegamos al 31 de diciembre y ¡pum! Se cerró el año, ¿no es cierto? Que el año parte en enero. Uh-huh. Pero en realidad esto, más que el inicio o el término, es una vuelta del sol, es un cambio. En un nuevo ciclo. Es un nuevo ciclo y ya no de tienes idea de la eterna renovación, ¿cierto? No es que lineal. Es un círculo. Son las serpientes que se muerden su cola. Unas a otras, caicay y tentren, ¿no es cierto? Que son inicio y fin a la vez. Y es precioso porque la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia del ecuador celeste, y esto implica que el 21, porque justo cayó hoy día este año, el 21 de junio, a las 5 de la mañana, se inauguró la noche más larga de todo el año y el día más corto, ¿no es cierto? Y es la renovación, es verdaderamente un momento que también, como bien decía Sergio antes, implica muchas cosas en la cosmovisión, porque están estas energías de Kaikai y Tren y que son justo energías de renovación. Por eso es tan importante para los pueblos de la nación mapuche conmemorar este ciclo. Y Y en el caso de Chiloé, yo tuve la oportunidad de estar en varios Huetripantu. Tuve la oportunidad de compartir contigo, Sergio, allá en Gamboa Alto, en la comunidad de Fundo Altos de Gamboa, que plantamos un rehue. Y usted dirá en su casa, ¿pero qué es eso de plantar un rehue? ¿Qué es un rehue? Es el lugar donde algunas comunidades van, centran, como es como un espacio energético donde la comunidad va a hacer las rogativas, a reconocer el valor intrínseco de la relación con la naturaleza, y es donde se expresa también un valor espiritual muy grande. Y en este caso plantamos un árbol de canelo precioso que va a acompañar a la comunidad de Fundo Altos de Gamboa durante todo este nuevo ciclo, ¿no es cierto? Y en otros casos, sí, sí, cuenta. Pero, y decirte, no solamente para el pueblo mapuche huilliche, el mapuche general, sino que para todos los pueblos originarios. O sea, es un ciclo natural que todos los pueblos originarios del hemisferio sur reconocemos y valoramos, ¿no? Eso es algo que hay que decirlo también, tiene el mismo significado de todos los otros pueblos originarios que tenemos acá en Chile, por lo menos. Sí, tienes toda la razón, porque tienen muchos nombres distintos. De hecho, el otro día estuve leyéndolo y me emocionaban, porque en cada cultura tienen un nombre para justamente expresar esto, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad hay algunas comunidades que lo celebran muy temprano en la mañana, a eso de las 5 o 6 de la mañana. Hay otras comunidades que lo hacen más tarde. Yo tuve la posibilidad también de estar en la isla de Quinchao, en un Huetripantu, más bien a la tarde, donde después nos comimos un buen plato de comida exquisito. Y también estuve en la isla de... pasé por Yingua, pero en realidad esta festividad fue en la isla de... ¿De? Meulín, perdóneme, es que la primera vez que fui a ese territorio, de verdad fue fascinante, fue precioso poder convivir con las comunidades que están allá. Y justo lo que pasó, lo que vivimos, fue una ofrenda muy bella, donde las comunidades también aportan los granos que se tienen, los granos que fueron cultivados durante el verano. Y es un momento donde se les regala a la naturaleza por habernos dado tanto, ¿no es cierto? Entonces es un momento de dar, es un momento de compartir. Y retribuir a la tierra lo que nos ha dado durante el año, ¿no es cierto? Sí. Y además de regar, porque el rehue se plantó un árbol, tenemos que regarlo y entregar una serie de semillas que aportamos ahí para que sea la fertilidad que viene en el próximo ciclo, ¿no? Para el renacimiento. Entonces es un... como dice, finalizar y un iniciar, ¿no es cierto? Un morir y un renacer y un vivir nuevamente. Es realmente algo muy bonito. Algunas se bañan, sobre todo en el Hualmapu, en el río, porque en el Leufu, como se dice en la lengua ancestral, y también es un momento como de ofrecer como todo lo que tú decías, y también abrirse a las nuevas energías de este nuevo ciclo. Y es preciosa. Y por lo mismo vamos a ir a escuchar a Joel Maripil, que es un ulcantún, que es un cantor de la lengua ancestral de Mapuzungún, y que nos habla del sol recién nacido que parte este 21 de junio. Vamos a escucharlo. Así que quiero decirle que somos todos niños. Jamás dejaremos de serlo. Siempre seremos niños. Aunque tuviéramos 1000 años de vida, 2000 años de vida. Porque siempre estaremos aprendiendo. Siempre. Pero estamos llenos de fuerza, como el sol recién nacido. Entonces, vamos a cantar este ul. Ul significa canto, ¿no? Ul. Vamos a decir con este ul: somos como el sol recién nacido. Huetripanantur, que aletuin. Huetripanantur, que aletuin. Impoyo que aletuin, rene buen meu. Impoyo que aletuin, rene buen meu. Fei meu y mai feu, la femuechi fei bien. Fei meu y mai feu, la femuechi fei bien. cam, llegó el leahín. Chemu, chemu, chemu cam, chemu cam, llegó el leahín. In chin feula, soye huela yain. In chin feula, soye huela. ¡Vamos a ver! Westi banantu, rekele tuin. Impoyu kele tuin, rene wen meu. Westi banantu, rekele tuin. Impoyu kele tuin, le tuin, rene wen meu. Westi banantu, rekele tuin. Impoyu kele tuin, rene wen meu. Moyalan meu ne wen, when you think I came. Alma pu ne wen tu le tui pon el en me un ne wen when you think I came alma pu ne wen tu le tui chemu chemu chemu cam chemu cam jewelle a him chemu cam chemu cam jewelle a him in chin feula fo jewela ya in chin feula. Soye huela y allá por la vez. Westi banando, raquele tuin. Impoyu que le tuin, rene buen meu. Westi banando, raquele tuin. Impoyu que le tuin, rene buen meu. Westi banando, raquele tuin. Impoyu que le tuin, rene buen meu. En castellano así esto mismo. Somos como la nueva salida al sol, envuelto de pura fuerza. Somos como la nueva salida al sol, envuelto, envuelto de pura fuerza. Westi bananto, recale tuin, impoyo que le tuin, le tuin, rene buen meu. Tremendo Ulcantún de parte de Joel Maripil, que yo tuve el placer de conocerlo. No me van a creer nada, que éramos como 50 personas escuchándolo y de repente todos estábamos cantando Mapuzungún, porque él como que nos llevaba a querer cantar en esta lengua ancestral que tal vez muchas de las personas que nos escuchan no conocen, pero que es algo muy, muy de adentro. Nos contaba a la mía Isla Guenteo, sí, de que una forma como ella aprendió, le enseñó la lengua es a través del canto. Sí. Es una forma tradicional profunda que tiene nuestra ancestralidad para aprender el ¿no es cierto? La lengua. De hecho, bueno, Joel Maripil, el día que lo escuché por primera vez, decía eso, que la lengua Mapuzungún se le enseña a los niños con los cantos. Claro. Qué cosa más linda, porque obvio que aprendes a hablar súper rápido cuando la estás cantando permanentemente y es como un juego. Bueno, otra relación ahí con la enseñanza. Y es una relación de goce y de placer. Sí, es que la música es gozosa. Sí. No es la misma manera de aprender que tenemos en nuestra, que es todo serio, ¿no? Es jugando. Sí. Cantando, bailando, ¿no? Porque también esta música se baila. Tremendo. Oye, y a mí me llama la atención porque no solamente se celebra el Huetripantu en esta fecha. De hecho, el 21 de junio también es una fecha súper importante para ciertas comunidades, sobre todo la comunidad de San Juan. Anoche, 23. Ah, es el 23. El 23, sí. Y entonces, ¿qué relación hay entre el Huetripantu y la noche de San Juan? Yo no sé si ustedes saben. Bueno, esto tiene que ver con la llegada, ¿no es cierto?, de los colonizadores. De los españoles. Llegan acá y comienzan a desarrollar y a implementar toda su cultura dentro de los pueblos aborígenes. Y comienzan a poner una serie de festividades que tienen que ver con su cosmovisión, con su religión, encima de todas las religiones y de todas las cosmovisiones y celebraciones que tienen los pueblos originarios. Es una metodología y es una fórmula que la han desarrollado en todas partes del mundo donde ha llegado el cristianismo, ¿no es cierto? Y dentro de eso dentro de eso, en este año nuevo mapuche, como tú decías, o en esta relación del Huentipantru, pusieron encima esta celebración que es la Noche de San Juan. O sea, tiene una relación directa, pero tiene que ver con, relacionado con dos cosmovisiones, ¿no es cierto? Claro. Y así vemos que, en general, los chilotes, ¿no es cierto?, celebramos la Noche de San Juan. Por ejemplo, hoy día hay una misa en San Juan. Cuéntanos eso. Ya, no, y hay la fiesta. A mí me interesa la fiesta. Pero hay una serie de cosas y una serie de fiestas que se celebran. Por ejemplo, yo cuando chico, en la Noche de San Juan, habían varias cosas. Teníamos debajo de la cama una papa... Yeah. Sin pelar, una papa media pelada y una papa pelada. Entonces uno la tiraba. Y después el otro día tú sacabas, según cómo era lo que sacabas. Si la papa sin pelar iba a ser muy bueno. Si la papa medio pelar, más o menos, y si era toda pelada, te iba a ir mal. Y eso tiene que ver con lo que a mí me tocó. O esta cosa, si tú te pones delante del espejo con una vela, ¿no es cierto? Y vas a ver cómo va a ser tu velorio, ¿no es cierto? Una cuestión que nos da un miedo horrible, pero igual lo hacíamos, ¿no es cierto? Y con respecto a la música, hay dentro de los cantores y las cantoras, de las cosas que a mí me ha tocado ver dentro de todos los trabajos que he hecho y de mi quehacer musical, es que hay un mito que decía que si tú vas a la Noche de San Juan a las 12 de la noche debajo de una higuera solo o sola, ¿no es cierto? Vas con una guitarra. Tienes que estar con los ojos muy abiertos porque justo a las 12 de la noche florece la higuera por breves segundos. Y si tú logras ver el florecer de la higuera, aprendes a tocar guitarra maravillosamente. ¡Wow! Y eso parece, bueno, hay muchas versiones, bueno, y después ahí está relacionado con que en realidad haces un pacto con el diablo, ¿no es cierto? Claro. Y aprendes a tocar. Siempre está lo oscuro ahí. Siempre está lo oscuro en la noche. Está la cosa ahí también, ¿no es cierto? Pero esa es la Noche de San Juan, y que tiene que ver con todas estas creencias, ¿no? O sea, está el diablo, una serie de otras cosas que tienen que ver con la... Yo igual me quiero quedar ahí con esta idea, porque, ¿sabes? Lo voy a relacionar con algo que justamente me contaron ayer, cuando andaba por las islas interiores de Quinchao. Que, bueno, por un lado, los españoles hicieron muchas veces esto como de apropiarse de festividades, de conmemoraciones que eran muy profundas, muy arraigadas a las culturas originarias, porque se daban cuenta de que no eran tan... ¿Cómo se puede decir cuando ellos intentaron implantar el cristianismo y como que no les resultó? Claro. Como que no fue tan... ¿Cómo se dice? Como tan fácil para ellos, porque los llamados indios, por ellos, pero nuestros pueblos originarios seguían teniendo un arraigo por sus propias celebraciones, por supuesto, de siglos, de su cosmovisión, ¿no es cierto? Entonces, como ellos dijeron, oye... resulta que estos no nos pescan, ya bueno, vamos, disfracemos algunas de sus fiestas, conmemoraciones, rituales, y las ponemos nombres españoles, cristianos, sí, etc. Eso por un lado, y eso sucedió para que la gente en las casas lo sepa, porque sucedió con muchas festividades, y por eso hoy día vemos tanto sincretismo, a esta como... Sobreposición. Sobreposición entre distintas culturas. Estas dos, por ejemplo, los templos, las iglesias fueron puestos donde estaban los rehue. Donde estaban los rehue o donde habían algunos cementerios indígenas. Sobre eso pusieron muchas iglesias, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay muchas... Pero yo también te lo quería decir porque el día de ayer me comentaron sobre los corrales de pesca, que parece que son fascinantes, ahí hay todo un mundo. Yo voy a aprender y todo lo que aprenda se lo voy a contar, se lo prometo. ¿Y qué tiene que ver con la Noche de San Juan? Ah, porque yo escuché algo que me llamó la atención, porque decía, cuando los españoles llegaron a Chiloé, se encontraron con los corrales de pesca y ellos también tenían corrales de pesca en Castilla. Y que se impresionaron. Parece que hay unas crónicas que dicen como, esto es lo mismo que nosotros hacíamos. Y que hubo como una parálisis porque vieron cómo era la cultura española. Pues nosotros, los grandes, los superiores, etc. Y de pronto encontrarse con lo mismo, pero de otras culturas que tenían otras lenguas, otras formas de vivir, otros proyectos políticos, debió haber sido inferiores. Debió haber sido súper chocante. ¿Y por qué lo digo? Porque el equinoccio de invierno, que es un fenómeno astral y es un fenómeno planetario que sucede en todas partes del mundo, tal vez también pasaba en España, con la noche de San Juan. Y llegaron acá y dijeron, ¡wow! Acá se llama Wiñol Tripantu o Huitripantu o en otros, en otras lenguas ancestrales. Y también cómo lo cooptaron desde ahí, como haciendo una continuación, ¿no es cierto? Porque es cierto que el proceso colonizador fue muy violento. Hubo un genocidio tremendo y sigue siendo muy violento, o sea, hasta la actualidad. Y no solamente el genocidio físico, no, sino de cultural. Cultural, que fue lo más terrible, y sí, espiritual. Bueno, por eso también yo estoy feliz de haber sido parte de distintas celebraciones de Huitripantu acá en Chiloé, de comunidades que se están reivindicando su ancestralidad. No hace mucho y se ve esa como vigor, esas ganas. Sí, hay una mezcla, ¿no es cierto? De recordar, de que llegue gente con esos saberes, de que se empiece, la comunidad se empiece a relacionar nuevamente con esas formas. Oye, y vive una cosa muy profunda que tiene que ver con toda la espiritualidad y la cultura nuestra, ¿no es cierto? Mapuche, en este caso, en nuestro territorio. Tiene que ver con que todas estas celebraciones que son espirituales, místicas, o como tú quieras ponerle, siempre lleva la alegría, el goce, el canto y el baile. Totalmente. Y esa es una cuestión totalmente que se ha manifestado en muchas partes, por ejemplo, en todos los grandes rituales donde ponte tú, vamos, a la Tirana, ¿no es cierto? Donde toda la gente se pone a bailar, se pone a cantar, que ha sido que tuvieron, la iglesia tuvo que aceptar estas situaciones. No les quedó otra y ha sido bastante, hay unas muchas crónicas con respecto a eso, que les costó mucho aceptar que fueran a bailar a los templos, ¿no es cierto? Pero tuvieron que aceptarlo, como tú bien decías, porque no les quedaba otra. Bueno, si acá hay crónicas que decían que cuando los pueblos originarios eran liberados de la encomienda acá en Castro, por ejemplo, se iban todas las islas interiores y volvían después de unos carretes gigantes, de unas fiestas, y que los españoles les molestaba mucho porque no eran como formales, no eran serios. No eran serios, claro, porque la espiritualidad de ellos, el cristianismo, es serio. Es serio. Y el nuestro es alegre, ¿no es cierto? Sí. Por eso mezclamos. Es que lo nuestro, o sea, digo, lo ancestral no es muy religioso. Otra relación con la naturaleza y con nuestra es otro tipo de espiritualidad. Entonces, nuestra espiritualidad tiene que ver con esto, con alegría. Sí. Oigan, sí, justamente, y por eso estábamos escuchando también el Ulcantún, como este juego, eso es lo que iba a decir. Oye, vamos a escuchar una publicidad de Tormenta Creativa, que es un encuentro que vamos a tener con mujeres espectaculares. Súper poderosas. El 2 de julio, y que es el cierre de muchos talleres. Yo hice el taller de escritura creativa y realmente fue maravilloso, y vamos a escuchar ahí a nuestra compañera Jenny, que los va a invitar a el 2 de julio. El corazón de las mujeres de Rancagua. Eso. Atención, atención. Comunidad de Dalcagüe y sus alrededores. Están cordialmente invitados a la instancia cultural Tormenta Creativa, donde disfrutarán de música en vivo, danzas, canto y expo de mujeres emprendedoras productoras. Les esperamos el 2 de julio en el gimnasio municipal desde las 4 de la tarde. Actividad financiada por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Oye, aquí las manos en el control de la radio CIS, nos estaba contando nuestro compañero de que fue a buscar la higuera justamente con la guitarra. Noche en San Juan con una guitarra. Eso es pasión, ¿vieron? Como por nuestras tradiciones. Oye, yo les quería tocar un tema que yo no sé qué opina Sergio, pero a mí me llama tanto la atención. Nuestra costa de Dalcahué es una costa que, bueno, sabemos perfectamente la relación que tiene con los pueblos ancestrales por la recta provincia, para empezar. Pero son costas que tienen nombres de nuestra lengua ancestral mapuche huiche, ¿no es cierto? Está Tenabun, Kalen, Tocoihue, Kenchi. Y los que no son Talcahue. Y los que no son de mar también. Claro. Puchahuarán, ¿no es cierto? Puchahuarán. Ya. Yo no sé si ustedes saben en las casas, pero para el pueblo ancestral mapuche huilliche, la naturaleza está llena de entidades vivas que tienen su propia carácter, tienen su propia vida, vitalidad, ¿no es cierto? Que son los ñen, como decía Sergio. Y uno de ellos es muy importante, sobre todo en este siglo que estamos enfrentando el tema de la escasez de agua y todo, que es el ñenco. Ko se le dice al agua. Y resulta que para el pueblo huilliche de Chiloé es súper importante el encuentro de aguas. Cuando los ríos se encuentran con los mares, es un lugar ceremonial muy trascendente. No es cualquier cosa. Al contrario, tiene una significación espiritual, cósmica, también política, muy relevante. Que ojalá algún día podamos invitar a alguien a que nos cuente más, porque realmente yo quisiera aprender. Y yo sé que ustedes en las casas. ¿Dónde hay un ñenco acá? ¿Ah? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde está el ñenco acá en Dalcahue? Es que lo que quiero ir yo es que de toda la costa de Dalcahue, el único poblado que no tiene nombre en huilliche y que tiene unos encuentros de agua. ¿Ñenco? Un ñen, así una espiritualidad gigante, es San Juan. Yo creo que aquí hay una historia que hay que como buscar, ¿no? Mira qué apasionante. Con estos dos, con el encuentro de estos dos mundos, ¿no? De estas dos culturas tremendas. Y que convergen, y que aquí en Chalupa al Agua queremos decir quienes se sienten admiradores y defensores de la fiesta de San Juan, nos parece precioso. ¿Sí? Y quienes están reivindicando esta emoción, esta cosmovisión indígena que también vivió en estas tierras, es hermoso. O sea, no queremos confrontar una con otra. No, pero fíjate que del punto de vista musical, de las cosas que yo me he dado cuenta que he trabajado y he estudiado acá, los chilotes, el hablar chilote, o sea, todo lo que tiene que ver con la expresión musical del chilote es el encuentro de estos dos mundos, de la música que viene de lo español, de lo occidental, y por debajo siempre está la música mapuche. Claro, siempre está el bombo. O sea, todo en puede realidad ser el... Sí, y en realidad y en todas las cosas, cuando hablamos de los chilotes, estamos hablando de un ensamble, de una mixtura, de una, ¿cómo le llamaste tú cuando hay una mezcla? Un sincretismo, pero muy grande y profundo. Eso es lo que define a Chiloé y lo que lo hace diferente a todo el resto del país. Oye, vamos a escuchar, o sea, una es el encuentro de estas dos grandes culturas. Esos encuentros que son preciosos, que son parte de nuestra historia. Sí. Nuestra historia trae consigo nuestros pueblos originarios, también trae consigo ese proceso colonizatorio. Sí. No todo fue malo, tampoco todo fue bueno. Hoy día somos. Hay luz y sombra. Somos. Y vamos a ir a escuchar, quiero que nos repitas el nombre del disco que grabaron con nuestros músicos tradicionales de Chiloé, por allá por San Juan. Ah, bueno, es en el fondo tiene un nombre provisional que se llama Fiesta en San Juan. Eso. Por y la Patrulla Juvenil de San eso. Juan. Eso. Vamos a ir a escuchar un tema ahora y ya volvemos. Nos quedó cortito siempre el programa, pero ya volvemos con un poco más. Thank you. yo siento pasión cuando escucho al Checho Bamonde, al Abelito, el cantor cuequero de San Juan. Ahí están las dos culturas. Sí. Debajo de eso está siempre el culchum mapuche. Eso. Lo que pasa es que siempre estamos... Somos una mezcla preciosa, y que siento que con el tiempo yo creo que late en nuestros corazones la necesidad de dejar de sentir vergüenza. Porque pucha que ha sido difícil, yo sé, yo cuando vivíamos allá en Tenaún, escuchar de que a ciertos vecinos se les decía, no, ese es un indio, tantas cosas que están todavía tan ancladas en nuestra cultura, pero se quieren transformar porque queremos ir hacia algo amoroso, ¿no es cierto? Hacia tratos que nos respeten, que nos... Tenemos que amarnos lo que somos, somos una mezcla, somos una mezcla, y una mezcla maravillosa con lo que entendió la música. Esto, mis amigos, los jóvenes de esta patrulla, que representan este sentir profundo de esta zona, ¿no? De la zona de la costa de Alcagüe, que está ahí todo lo que hemos hablado. Tremendo. Y eso es una maravilla del mundo y de la vida de Chiloé, y tenemos que amarla, aceptarla y quererla profundamente. Sí, totalmente. Bueno, hemos llegado al final de este Chalupa al Agua. Teníamos muchas ganas de conversar otros temas, pero en realidad en esta hora también es rico ir como dejándose fluir. En esta semana del Huetripantu, de la noche de San Juan, conectarnos con las energías positivas, hermosas, dejar ir lo que tal vez ya no nos hace tan bien. Puede ser que hay una relación que no nos está aportando, tal vez un trabajo que nos está llenando de dudas o de estreses. Creo que es un buen momento de recibir el nuevo ciclo. Tal vez, si quiere, prenda una velita, pase un incienso. Acá nos contaban que se están alineando los planetas. ¿Sí? Si tiene ganas, al anochecer, vean el cielo, deslumbrémonos, seamos niños, como decía Joel. Sí, y conectémonos con el amor cuando uno... Eso. El amor que uno siente con la vida cuando es niño. Eso. Conectarnos con el amor a todo. A nosotros mismos, aceptarnos, amarnos, amar al otro tal como es, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es el inicio de este nuevo ciclo. Entonces ya lo sabes. A partir del amor. En este nuevo ciclo, busquemos el amor, la esperanza, una comunicación linda, y nos vemos y nos escuchamos, sobre todo escuchamos, sí, la próxima semana. A ver si terminamos con algún tema, ¿no? Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.